dicen a mi nación. Hay un cielo abierto que te invita a disfrutar de mi gente que te abraza y te da el corazón. ¡Ay, hombre! Colombia es Caribe y es Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Siente la alegría, vive la emoción, disfruta la vida, Colombia es amor. Después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás, camina, ven. Colombia es Caribe y es Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Colombia es café, siente su folclor. Vive nuestra fiesta, Colombia es amor. Brillará.